pues el autor de esta famosa canción que, bueno, le hizo aún más famosa, José José, es autor Roberto Cantoral. Él realizó giras a distintos países y era el momento de los tríos. Se presentaban con mucho éxito. El reloj, la barca, Noche no te vayas, El Quijote, Se solicita una aventura, Vete con ella, Tu condena, Jamás te vi tan linda, en fin, muchísimas canciones que han sido interpretadas por casi todos los cantantes latinoamericanos. Y cómo no, aquí tenemos El Reloj con uno de los tríos más famosos de esa época, Los Panchos. Por favor, hay una cosita que suena muy bonito y que ustedes pueden traer en la manita, el reloj y la barca, nos embarcamos juntos. Desde luego que también van a cantar con esto, Vagabundo, así le dijo su mujer Alfredo cuando hizo esa canción. Y el reloj, como les decía, esa época era de los tríos, tenían muchísima fama. En el año 71, Cantoral ganó el Festival Oti con la canción Yo no voy a la guerra. Participó en varios festivales de música con sus canciones, consiguiendo siempre primeros lugares. Y sus canciones se siguen escuchando en las voces de los cantantes actuales. Presidió la Sociedad de Autores y Compositores de México. Cantoral murió el 8 de agosto del año 2010 y vamos a escuchar una de las voces del bolero en Latinoamérica, ¿verdad? Y me refiero a Lucho Gatica y la barca de Cantoral. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, esperanza que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresa. Bueno, pues una bellísima interpretación la que hace de La Barca, Lucho Gatica. Bueno, él sigue grabando, como en algún programa yo les comenté, tiene un último disco que fue grabado en el año pasado, ¿verdad?, en el 2013, pero esa es otra historia por ahora. Rosendo, bienvenido Granda, también he hablado de él, pero este es un pequeño segmento para escuchar algunas canciones, o por lo menos una canción que no la habíamos oído. Nació en La Habana y, como les comentaba, en otro programa quedó huérfano de padre a los 6 años y para subsistir cantaba en buses y en las calles. A los 12 años inició su carrera profesional y actuó con muchas orquestas, la Riverside, la Levatar, la Caney y, bueno, algunas, y en diferentes países de Latinoamérica. Los boleros de más éxito en su voz fueron En la orilla del mar, Señora, La copa rota y esta que vamos a escuchar a continuación, sin no antes recordarles que murió el 9 de julio del año 83. Aquí está Bienvenido Granda y Otra copa. Yeah.

¿Quién me enseñó? En un beso la vida y en tus brazos la muerte. Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida se entrega y lo has mentido. Y si ayer me dio por vivo, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena te conmuevo, haré que cure mi mal de ausencia. Verás que el pesimismo que me envuelve será alegría para los dos. Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento, nuestro arrullo, se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso la vida y en tus brazos la muerte. Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entrega y lo admite yo. Y si ayer me dio por vivo, hoy me matará tu amor. Vamos con otro cubano, Celio González, nacido el 29 de enero del 24. Murió en México el 17 de octubre del 2004, conocido en el medio musical como el Satanás de Cuba. También le decían el Flaco de Oro, su época de éxitos cuando cantaba con la Sonora Matancera. Su madre lo estimuló en el gusto por la música, lo sobreprotegía incluso, porque Celio nació con una enfermedad hereditaria llamada focomelia, que como consecuencia le faltaban dos dedos de una mano y de los pies. Su primera canción fue Quémame los ojos. En México se editó un libro sobre su vida y murió de fallo respiratorio. Antes de morir logró grabar un disco de boleros en homenaje a José Antonio Méndez, ese gran compositor cubano. Vamos a escuchar esta canción. No es un bolero, para mí que tiene ritmo de mambo. Se llama Humo y la voz de Celio González. González y esta canción Humo. Los dejamos hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención y que lo pasen bien. Thank you.